Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 4 de diciembre a las 20 horas se presentará el concierto titulado El Canelazo Musical en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Participarán Gerardo Morán, Segundo Rosero, Don Medardo y sus Players, la banda 24 de mayo. El evento se inscribe en la celebración del aniversario de Fundación de Quito. Internacionales. La Habana. La 19ª Feria Internacional de Artesanía FIAR 2015 se desarrollará del 4 al 20 de diciembre próximo en La Habana. Participarán artistas de América Latina, el Caribe, España, China, India y Rumanía. Una amplia representación de calzado, textiles, artesanías, así como exposiciones de bonsái, formarán parte de ese evento. También se efectuará la conferencia El Arte de la Cerámica, de lo útil y lo estético, con el objetivo de propiciar intercambios y debates entre los creadores asistentes a la cita mencionada. Además, se realizará la premiación del Concurso Nacional de Cerámica y la inauguración de la muestra Gramos, del artista cubano Raúl Valladares. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.